lo que es la ciencia. Che, recién arrancamos y acá me están diciendo, me informan que tenemos auspicios. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, porque hay también un departamento comercial. Hay un departamento comercial. Me parece que me está tomando el pelo. No venga a tomarme el pelo en este ciencia, primer programa. La ciencia cotiza. Ah, sí, usted dice. La ciencia que sí. Cotiza, uno cuando va a los distintos comercios del rubro. Sí. Ofrece, bueno, el programa científico, entonces hay casas que tienen que ver con el quehacer científico que hacen posible este programa y que les interesa promocionar sus productos. Bueno, y eso está todo grabado por un locutor, por gente que está enlatado, como que ahora, ¿qué digo yo? ¿Presento auspicios? No, usted sí, simplemente dice... Tráigame la carpeta publicitaria, ¿cómo? No es usted el locutor, hay gente que se encarga. Experimentada, exactamente, está así bien. Que vamos a los presentes, quienes hacen posible este programa. Te invita a seminarios y congresos y no tenés nada nuevo para decir. Venía el Emporio de la Ciencia y actualizamos tus ideas. Asesorías en ciencias duras y blandas. Desde este mes, nuevo servicio. Investigación gatoparrística. Pequeños trucos para cambiar el título de tu investigación sin modificar el contenido. Venía el Emporio de la Ciencia y renovate. Investigación Express. Traiga su proyecto y nosotros hacemos el resto. Diseño de hipótesis, triangulaciones a medida. Operacionalizamos sus variables en 20 minutos. Y si no queda conforme, le devolvemos su dinero. Investigación Express. Y olvídate del corto y pego de internet. Lo que es la ciencia. Agencia de Loterías, La Bolilla de Freud, un lugar donde tu suerte está en manos de verdaderos profesionales. Psicoanalistas freudianos y lacanianos interpretan tu sueño y te dicen a qué número jugarle. Muerto que parla, San Cono, Los Huevos, El Jorobado. Todas las manifestaciones oníricas de tu inconsciente son analizadas por el más importante equipo multidisciplinar. Desafía tu super yo y vení a Agencia de Loterías, La Bolilla de Freud. Todo para el científico. La más amplia gama de objetivos generales y específicos para tu investigación. Indicadores, variables, matrices de datos y mucho más. Esta semana, comprando un marco teórico, las hipótesis van de regalo. Todo para el científico. Un lugar, toda la ciencia. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad.